naciendo en este viaje. Bien, como decía Chiacheta hace unos instantes, comenzamos con el enésimo intento de reiniciar para saber quiénes somos en este año 2021. Entre el 2020 y el 2021 vamos haciendo ya 4 programas nada más y nada menos. Pero bueno, estamos en eso, esperamos que este intento sea ya el definitivo, ya nos quedemos. Bueno, estamos transmitiendo desde la Biblioteca Popular Licha Funes, en Nono, y nos pueden escuchar desde la 88.5 Radio Comunitaria El Grito de los Hornillos y para todo el Valle, o por internet www.radioelgrito.com, desde la cual también pueden descargar la aplicación para el celular. Bueno. Estamos escuchando como cortina la samba para saber quiénes somos de Freddy López en la voz de Guadalupe Fleitas. En los controles, como siempre, el inefable y eterno o eterna pura suerte. Esto parece un viaje en el tiempo, pero bueno, así estamos. Estamos con pura suerte, bueno, en la conducción, como siempre, también César Ramírez. Y para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de los siguientes teléfonos. 3544-573389 o 3544-570127, el antiguo teléfono de la Radio El Grito de cuando vivíamos acá en la galería, ¿se acuerdan? Bueno, en el programa de hoy vamos a recibir a unos viejos amigos de los inicios del programa, por eso les decía, era como un viaje en el tiempo. En aquellos tiempos, justamente en que la radio estaba en la galería, ahí en la calle Recalde, aquí en Nono, y ellos son una pareja en la música y en la vida. Antes de presentarlos y de hablar con ellos, vamos a escuchar completa la samba que identifica este programa y que fuera compuesta justamente por una de nuestras visitas, el amigo Freddy López. La samba entonces, para saber quiénes somos. Guitarra, nos muestran su bagaje y nos dejan un mensaje para saber quiénes somos. Recorriendo los senderos que la tradición nos deja, va tejiendo una madeja de valores muy sinceros y lo vuelcan en los cueros de los bombos con su piel. Las voces ya se renuevan, abriendo nuevos caminos, ceremonias del destino, y a otra estación nos llevan, y con su luz nos elevan, esos duendes. Para saber quiénes somos, música, historias, creencias, leyendas y las distintas tonadas que pueblan el territorio de nuestra patria. Bien, comenzamos entonces. En la cortina vamos a escuchar Lali, un chamamé también de Freddy López, que es un prolífico compositor. Vamos a presentarlos oficialmente. ¿Cómo le va a Freddy? ¿Cómo está? Encantado de estar en tu programa, como siempre, ya es como una familia esto para mí. Sí, la verdad que sí. Para nosotros, creo que para vos también, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno. ¿Y qué cómo le va a Gladys Enciso? Muy bien, también, como dijo Freddy, mi compañero de vida de tantos años, acá estamos en este programa que amamos tanto y estamos muy felices. Y bueno, que además de eso, fue la vía por la cual nos conocimos. Conocimos en El Grito, en Para Saber Quiénes Somos, y ahí iniciamos una amistad que va durando bastante. Demasiado, ¿no? Habría que revisar algunas cosas. Bueno, Freddy, en principio, como para empezar con la cuestión de programa, digamos en sí, me gustaría que le contaras a la gente cómo fue que se te ocurrió escribir esta zamba para el programa. Te cuento. La idea salió porque yo quería que retornaras al programa, era en momentos que estaba sin hacerlo al programa. Y yo te dije, yo te hago el tema del programa si vos lo haces, ¿te acordás? Sí, me acuerdo perfectamente. En Las Rabonas, me acuerdo. En Las Rabonas, y creo que al otro día ya lo tenías hecho. A la miércoles. Salió... No sé de dónde salió, las musas vinieron de quién sabe dónde y me salió bastante rápido, que no es habitual que escriba algo así, una letra tan rápido. Por ahí las músicas, que es lo que más puedo dominar, me salen más rápido que las letras, digamos. Pero esto fue, la verdad, un caso bastante especial. Bueno, muy, y tiene que muy ver agradecido con el cariño y la amistad que tenemos. Muy agradecido por eso. ¿Y quiénes lo grabaron? Esto lo grabamos en la Casa del Fin del Mundo, que es el nombre que le puso a su lugar Sebastián Farías Gómez, que es un amigo también de muchos años. Y él tiene un pequeño estudio en la casa y grabamos con su mujer, que es Guadalupe Fleitas, la que canta. Él tocó el piano y el bombo, y el bajo lo toca Gonzalo Clavel, que es también un gran amigo y un gran músico. Y bueno, y la guitarra, por supuesto, toco yo. Todos los adornos y arreglos de guitarra lo haces vos, y la voz es de Guadalupe Fleitas. Y la voz es de Guadalupe, sí. Bien, salió redondito el tema, ¿no? Muy bonita es la samba. Y nos llega un mensaje desde Neuquén que dice: hola César, te deseo mucho éxito con tu programa y les envío un saludo afectuoso a Lali y Freddy, un abrazo para los tres. Eli. Muchas gracias. Así que muchas gracias, Eli, por estar escuchándonos, y un beso grande para vos, y gracias por siempre estar. Bueno, vamos a cantar ahora, Freddy. No sé quién de los dos quiere empezar cantando, si van a cantar los dos. Ustedes organícense como quieran. La cuestión es que alguien cante. Yo soy muy educado, así que primero las damas. Perfecto. Hace una seña el Ali de como que de temor, pero no sé si será. Vamos entonces. Bueno, el que pierde la inocencia, elegí este tema de León Gieco. Me vine remontando en un hilo marrón del río, a la reina del plata, a no estar más con los míos. Era hijo de un pueblo, de una simple mirada, y un acorde disonante se metió en mis palabras. Con letras desafinadas se durmió en mi corazón. El que pierde la inocencia y la sinceridad, este es un huérfano solitario que no puede ya cantar. El que esconde la sonrisa bajo un árbol sin flor, con el ego de estar pálido sin las caricias del sol, sin las caricias del sol. Remontando en un hilo marrón del río, a la tierra del plata, a no estar más con los míos. Tanto tiempo ha pasado para un día darme cuenta que la suerte de nacer en un lugar cualquiera, pase lo que pase, es más lindo recordarla y quererla. El que pierde la inocencia y la sinceridad es un huérfano solitario que no puede ya cantar. El que esconde la sonrisa bajo un árbol sin flor, corre el riesgo de estar pálido sin las caricias del sol, sin las caricias del sol. El que pierde la inocencia y la sinceridad es un huérfano solitario que no puede ya cantar. El que esconde la sonrisa bajo un árbol sin flor, corre el riesgo de estar pálido sin las caricias del sol, sin las caricias del sol, sin las caricias del sol. Oh, mire. Hay público afuera y todo, abrimos. Tenemos público afuera acá del recinto y se escuchan los vivas y los aplausos desde afuera, así que más alegre todavía la cuestión. Y justamente sucedió algo muy extraño anoche. Me puse a recordar tiempo del antiguo Para Saber Quiénes Somos y volví a ver el video en YouTube de la grabación del disco con Félix Balsa ahí en el Huayco. Y ahí estamos todos 10, 11 años más jóvenes. Y yo me vi como con 10 kilos más gordo. Bueno, pero está buenísimo porque, bueno, ahí un poco se cuenta, se habla de la radio, se habla del programa, hablando. Y bueno, me vino a cuento porque justamente ustedes, como familia, grabaron, claro. Estuvieron en la grabación, Freddy, Lali, y estuvo también Lorena, que hoy huyó por las dudas que la quisiéramos hacer cantar. ¿Está ahí? Una de esas, bueno. Bueno, y eso fue en el año 2010, y es un video que filmaron, o que editaron, hicieron todo el trabajo, Lucrecia y Valentín Tarico. Está en internet, lo único que tienen que hacer es poner Para Saber Quiénes Somos, y buscan y lo encuentran. Y está muy lindo, un lindo recuerdo de aquellos tiempos. No, pura suerte, usted estuvo también, ¿no? Así ahí, prestando su presencia. No, solamente también se daba mate. Bueno, bueno, seguimos. Vamos con otro temito más. Dale. Hay un, bueno, la pandemia, la verdad que para mí fue bastante prolífica en cuanto a la eso, música. Esa era una pregunta, así que la estás respondiendo antes de tiempo. Sí. Sí. ¿Cómo te trató la pandemia? He compuesto varios temas. Entre esos temas hay un tema que se llama Mi Cambacita, que se lo dediqué a mi hija menor que vive en Buenos Aires, que se llama Natalia. Le mando un beso enorme. Y es un aire de bailecito. No es un bailecito, porque le faltaría una estrofa. Pero es un aire de bailecito. Un aire, un ventarrón. Un ventarrón de aire, bailecito. Dile, no. Vive sin prisa mi cambacita, deja que entre el sol. Rompe las reglas, abre las puertas, que tu tiempo es hoy. Niña de sueños, grandes, pequeños, buscando tu lugar. Cuerpo sin pausa, luchas y danzas, pasión y libertad. Lailara, lailara, lailara, lailara. Cuerpo sin pausa, luchas y danzas, pasión y libertad. Dejando huellas, siempre despierta, con trabajo y con tesón. Buscando metas con gente abierta, buscando el corazón. Bella y osada, dulce y amada, sos mi estrellita de amor. Cuenta conmigo, si no hay abrigo, te daré calor. Lailara, lailara, lailara, lailara. Cuenta conmigo, si no hay abrigo, te daré calor. Muy bonito. Muy bonito el aire de bailecito. Y bueno, les vuelvo a recordar los teléfonos por las dudas que no los hayan tenido en cuenta. Es el 573389 y el 570127. Bueno, don Freddy López tiene una extensa carrera como músico, como solista, acompañando a otros artistas, integrando grupos también. Me gustaría que le contaras a la gente tu larga trayectoria en cuanto a la música, por supuesto, porque es lo que nos ocupa en este momento. Es hace muchos años que estoy en la música y tuve oportunidad de hacer muchas cosas. Y además, la suerte de aprender varios géneros. Así que lo primero que hice profesionalmente fue con César Banana Pueyrredón. Mira. Que estuve como guitarrista del grupo un tiempo. Después el grupo que más tiempo trabajé fue con Los de Siempre. Los de Siempre, sí. Que ahí recorrí todos los festivales del país y también de los países limítrofes. Los de Siempre fue un grupo que fue muy famoso en esos tiempos porque es un poco como que revolucionó un poco el folclore integrando otros ritmos, otras temáticas al folclore. Sí, el iniciador de ese grupo fue... ¿cómo es que se llama? Solari. No. En principio era Daniel Altamirano. Daniel Altamirano, así que no me salió. Era Sáenz y César el Coco Martos al principio los que comenzaron. Y empezó con una línea de folclore melódico, con recitados. Claro. Y esa fue lo original del grupo en ese momento. El tema más conocido de Los de Siempre es Dios a la Una. Claro. Que hay bastante recitado, más la canción. Bueno, con eso hicimos, la verdad que... un montón de trabajo. Yo tuve 7 años con Los de Siempre. Junto con Solari y César Coco Martos. Y Coco Martos, sí. Después de Los de Siempre, bueno, hice varias cosas. Dentro del blues, por ejemplo, grabé un disco con una cantante de blues que estuvo nominada para los premios ACE. Después estuve haciendo tangos con Jairo. Como toco guitarra con criolla, con púa, necesitaba un guitarrista de tango que toque con púa. Claro. Y bueno, grabábamos ahí una filmación que hicimos en el programa de Badía y Compañía. Qué lindo programa. Que ahí hacemos un homenaje a Gardel. Y ahí estoy con Juan Llanos y otro guitarrista. ¿Cómo era el guitarrista? ¿Vos te acordás, Gladys? El de Santaires. Sí, pero no me va a salir. No me acuerdo, pero bueno, Juan Llanos, que era un gran amigo que ya se fue hace un par de años. Y después, bueno, hice varias cosas. Toqué con Luis Salinas en algunos lugares. ¿Con nadie? Y también hubo cierta amistad con él también. Y varias cosas. Grabé en un disco con Miguel Abuelo, por ejemplo. Lindo recuerdo, ¿no? ¿Eh? Y toqué blues con Alejandro Medina, que era el bajista de Manal, del trío Manal. Mira. También estuve un tiempo tocando con él. Y varias cosas que por ahí ahora no me acuerdo. Y ahora actualmente estás en un grupo, ¿no? Actualmente estoy haciendo música andina con Daniel Navarro, que es un charanguista, un gran charanguista, que estamos terminando un disco donde hay también algunos temas míos, 3 temas míos va a haber en el disco. Y hicimos casualmente anoche, salió un vivo en el Facebook. Sí, en el streaming. Un streaming. Y además, bueno, siempre componiendo y haciendo cosas, ¿eh? Y también enseñando guitarra, ¿verdad? Doy clases de guitarra también. Todo eso. Y tenés de todo un poco. De todo un poquito, como siempre con la guitarra. Es como Freddy verlo sin la guitarra, no es Freddy. Y no, pero la guitarra forma más parte del cuerpo de él que el gorrito. Bueno, otro temita, así matizamos la charla. Bueno, voy a hacer La Abuela Emilia, que a vos te gusta. Y bueno, y de paso se la vamos a dedicar a Sandra, que hoy es su cumpleaños. Bueno, Sandra, hermosa, querida, te amo. Este tema va dedicado especialmente para vos y que seas feliz hoy y siempre. Debo Buenos Aires le escribo estas líneas. Quisiera que sepa que pienso en usted con esa paciencia infinita, cuidando las flores, los pájaros que suele tener. Aquí mi nostalgia no me ha abandonado, pero ando extrañando charlar con usted. Recuerdo que el día que nos despedimos la oí repetirme que todo irá bien. Señora, me dijo cómo es que se vive con esa nostalgia tan grande. No sé, a veces parece que no me resigno, pero otras me ayudan. Si ahora pudiera me iría volando a verla y quedarme a su lado otra vez, y oír que me cuenta de nuevo los cuentos junto a la ventana como en la niñez. La ra, la ira, ra, ra, ra, ira. Mi madre me ha dicho que mucho ha cambiado, que todas las cosas se olvida y también que apenas camina, por eso le escribo a ver si se alegra y mejora otra vez. Recuerde, mi abuela, no olvide que espero que riegue sus plantas y vuelva a coser. Y aquí mi nostalgia se cura tan solo si yo la imagino tal cual la dejé. No importa si atiende mis muchas razones, lo único cierto es que quiero saber si riega las plantas y cuida las flores, si espera mis pasos al atardecer. Y bueno, la dejo, recuérdeme un poco que aquí en Buenos Aires empieza a llover. Los niños llegaron recién de la escuela, la extraño, ya sabe, escríbame usted. Lará, la ira, la ira, la ira. Para saber quiénes somos, un programa para conocer nuestras raíces y reconstruir nuestra cultura. Y dice Sandra, qué hermoso, gracias gente, siempre en mi corazón y feliz con el reencuentro. Los quiero. Gracias, Sandra, igualmente. Acércate al micrófono, si no. Gracias, Sandra, igualmente, es recíproco. Muy bien, ahora te toca a ti, Lali, contarnos cómo es esto de tu incursión en la música. Lo estaba viendo en el video, que ahí más o menos cuentas cómo fue que se te ocurrió cantar, cómo fue que empezaste a cantar. Cállate, pero ya de 11 años yo ya no tengo memoria, pero vamos a tratar, porque viste, a ver si decir madre lo mismo. De Dios. A ver si decir lo mismo. Bueno, en realidad yo no tenía oído ni para las bombas. No sé si dije eso, pero es la realidad que es eso. Siempre fui muy desafinada y no cantaba nada. Resulta que empecé canto y cuando voy a la primer clase de canto, mi profe Ana Abad, que la amo, que le mando un beso, me dice, preguntaba a todos sus alumnos por qué habíamos ido a tomar clases de canto. Cuando me tocó, la pregunta me tocó para mí, le digo, en realidad yo vengo a aprender canto porque mi marido es músico y lo quiero entender más en la música, porque no es fácil estar al lado de, un músico, ¿no es cierto? Y bueno, y después él me empezó a acompañar, y la paciencia, y acá estoy acompañando en este momento, y que antes nunca lo hubiera imaginado, ¿no? Con algunas cosas, pero bueno, siempre hay que seguir para adelante y que los obstáculos no sean obstáculos. Muy bien, más o menos lo que dijiste, una parte solamente coincide, que es para que era para entenderlo mejor. Y ahí en ese momento Freddy dice, no sé si me entenderá todavía. Pero la cuestión es, ¿y cómo se conocieron Lali y ustedes? Es una pregunta más íntima. ¿Se conoce? Bueno, nos conocimos, en realidad él era amigo de mi hermana. Ajá. Y un día, voy a contar tal cual es, esto me acuerdo. Y un día veníamos en el colectivo con mi hermana y sube Freddy. Me dice, él es mi amigo, me presenta, ¿no? En el colectivo. Después pasó. Un día yo había ido al social de Bécar a bailar. Y había boleros. Años A. Estaban bailando boleros. Y antes las muchachas no bailaban con cualquiera los boleros. Bailábamos con gente que conociéramos porque te querían apretar y tenía que andar corriéndote así todo el tiempo. Sí, eran lentos, no boleros. Bueno, lentos. Los lentos. Eran lentos. Entonces, la verdad es que había, no es porque me quiera agrandar ni nada, pero había muchas personas que ya me habían venido a sacar a bailar. Mira. Y yo no quería salir a bailar. De repente aparece Freddy, que había ido a tocar a Judith con una banda de rock que tenía, se vino en taxi con la guitarra, se gastó toda la plata en remis para venir a verme a mí, porque él sabía que yo iba a bailar ahí. Bueno, eso me lo confesó muchos años después. Claro. Bueno. Tampoco era para entregarse en la primera cita. Cállate. Bueno, entonces me sacó a bailar y acá estamos. Hace como 50 años que estamos juntos, 45 van a ser que nos casamos, y acá estamos de toda la vida. Casi nada. Sí, mucho, ¿no? No, y bueno, como decíamos recién, esa quien los trajo al Valle fue justamente una de sus hijas, Lorena. Claro. Lorena, que se vino a vivir para acá, en la Rabona, y ustedes a partir de ese momento conocieron en el Valle, se enamoraron de él, y fue a raíz de eso que sucedió esta coincidencia de conocernos en la radio. Claro, sí, sí. Fue así la cosa, una historia linda, ¿no? La verdad que sí. Bueno, cantemos otra, Freddy. Mira, sí, te escucho. Para preparar lo que íbamos a hacer hoy, estuvimos deliberando acá con la doña, que el otro, y hay un tema que nos gusta mucho, que es un tema viejo, lo compuse en el 96, casualmente, yo este tema. En ese año grabé un disco de tango yo. Ajá. Con un cuarteto que se llamaba Musa Porteña. Y tuviste un grupo que se llamó Huipala también. Sí. La versión de Lali es del disco Huipala. Sí. Y el disco este lo grabamos en el 96 con un cuarteto, como te decía. Y ahí compuse dos, porque todos los temas eran propios. Claro. Ahí hay tres temas míos. Es dos tangos y una milonga, que la que voy a hacer es la milonga, que se llama De las Esquinas. Un milongón. Le gusta mucho a Agustín esa milonga. Sí. Iba a ser otro, pero al final este nos gustó. Sí, es hermoso, así que dígale. Ah, pero antes voy a leer un mensaje que llegó, que para mí es... ¿Cómo no? Que Sandra dice que no cuente mi historia del bolsillo. Hablando de eso, de los lentos, ¿viste? Casi decía de chapa y pintura. Y la historia del bolsillo, ¿viste? Cuando uno tenía que volver a la mesa, ¿viste? Había que meterse las manos en el bolsillo para disimular, ¿viste? No, bueno. Tenías un mango, o sea que eras... No, venía por ese lado. No, mire, le voy a... Ya me quedó clarito, Sandra. Adelante, Freddy, disculpe la digresión. No puedo tocar con esta violencia. esquina de Buenos Aires, sin querer. Hoy escribo esta milonga para cantarle a los pitucos de ayer y a los conchetos de ahora. Migui, la vieja calle corriente muestra hoy sus teatros, sus vidrieras, siempre despiertas con sus luces y esplendor, curte alegrías y penas. Cuando tú pasas caminando por el centro, ves a la gente que va mil por la vereda, los tacheros que pelean con el bondi por pasar, y no me quiero acordar de las minas que pasean. Sos un cielo de hormigón, calle Callao, por eso rueda la luna. Por tu barranca se desliza una canción y un fuelle hace figura. Mi querido Buenos Aires, para vos mil poemas se escribieron, pero siempre seguís dando inspiración, siempre guardas un misterio. Esta milonga, ¿de dónde la sacaste, Freddy? La saqué de la galera, sin farolito, sin buzón y sin café, en una esquina cualquiera. Todavía puedo ver Miguel Abuelo y Ramsés buscando una canción nueva. Gracias, gracias. Están llegando mensajes, vamos a ver si corresponden al programa o vaya a saber a qué cosa. Mientras tanto, vamos a ver. Ah, no, se repite, es un programa, es un mensaje que vino. Ah, bien. No, me aclara acá Sandra que la historia del bolsillo es de un mensaje que mandó Eli, una amiga que vive en Neuquén, que mandó el primer mensaje. Y en algún momento debo haber contado algo de esa tontería, pero bueno, que se acuerda, ¿viste? No se acuerdan de la sabiduría de uno, sino de las tonterías de... ¿No es cierto, Freddy? Nos pasa mucho eso. Nosotros queremos transmitir nuestra sabiduría y nuestra sabiduría no queda. Quedan las tonterías que decimos. ¿O no? Claro. ¿Te das cuenta? Bueno, vos, en el caso tuyo quedan tus letras, en el caso mío queda eso, la tontería. Bueno, estamos transitando una época difícil, inédita. Ya más o menos vos, Freddy, contaste cómo la fuiste pasando, cómo la música ayudó en este tránsito por sí, la pandemia, claro, sí. Y Lali, supongo que vos también, o cómo más transitado esta separación con la gente, estar solo por ahí, o cambiar los hábitos, las cosas que hacemos comunes, normales. Bueno, a mí personalmente lo que me pasó es que creo que en los años que tengo es la primera vez que paré tanto tiempo de trabajar, y me estuve muy, muy mal, adelgacé 15 kilos por la pandemia, porque estaba encerrada. Igualmente, no la pasé mal, porque yo no me daba cuenta que estaba mal, porque en mi casa tengo una casa hermosa con un jardín, que mis plantas son mi cable a tierra, tengo un esposo maravilloso. Entonces no la pasé mal por ese lado, pero sí con el afecto de afuera, que uno es de salir, tener muchos amigos. Pensaba que no iba a poder venir a ver a mi hija acá en Córdoba. Todo eso uno va en la mente, ¿no es cierto? Va trabajando. Va trabajando, sí. Pero por suerte hice terapia por Zoom, la primera vez en mi vida que hago terapia. Y eso me ayudó un montón. Yo creo que tenía mucho miedo. Sí, como todos. Va, como muchos, no todos. Claro, y el miedo, viste que... El miedo paraliza. Sí. Así que, bueno. Vamos a pedirte otro tema, Lali, para que nos olvidemos un poco de todo esto. Bueno, yo les voy a comentar algo. A ver. Voy a hacer un tema que no es pandémico, sino que antes de la pandemia, que es un tema mío, la letra y la música de Freddy López, que se llama Me Imagino. Es un tema que compuse antes de ir a Formosa. Después, por suerte, después de 51 años, pude ir. Porque soy formoseña, entonces después de 51 años pude ir. Este tema, fui hará 4 años, 5 más o menos a Formosa. Y este tema es antes, así que la letra mía y la música de acá del maestro. Se llama Me Imagino. Adelante. Caminando por las calles que acunaron mi inocencia, mi niñez. Viven en mi recuerdo aquellos días de lluvia, chapoteando en el barro, saltando de charco en charco. ¡Qué sensación tan bella, mojada, embarrada! Era yo. Me imagino sentada en el patio, bajo el árbol con sus hojas sobre mí. Su sombra me cobijaba hasta quedarme dormida, y luego me despertaba con el canto del zorzal. ¡Qué sensación tan bella! Dormida entre las hojas, era yo. Me imagino mirando las estrellas bajo el cielo tan querido para mí, sin creer que algún día otro cielo miraría, pero nunca tan hermoso como aquel de mi niñez. ¡Qué sensación tan bella mirando las estrellas! Era yo. Galopando por el campo, mi caballo era Rosillo y ya no está. Nostalgias de aquellos días, de mi tierra tan querida. Cada vez siento más ganas de volver a estar allá. ¡Qué sensación tan bella, Formosa, tan amada! Eras vos. ¡Qué sensación tan bella, Formosa, tierra amada! Mirá vos qué bonita letra, cómo pinta la infancia, el recuerdo. ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste para Buenos Aires? Tenía 10 años. 10 años. Y viste que dice de un lado el caballo Rosilio. Sí. ¿Puedo contar una pequeña historieta? Sí, por favor. Historia del caballo Rosilio. Bueno, resulta que mis abuelos vivían en el Colorado Formosa y nosotros vivíamos en Campo Ardi, que quedaba bastante lejos de donde vivían mis abuelos. Cuando nos tuvimos que venir a Buenos Aires, dejamos algunas cosas en los de mi abuelo y teníamos que venir en volanta, carro, tirado a caballo, ¿no? Y mi caballo Rosilio se quedaba en el campo. Mamá había vendido todos los animales, pero a mi caballo no lo vendió porque yo lloraba. Y lo quería traer a lo de mi abuelo. Y mi mamá me dice, ¿no lo vas a llevar? Y le digo, sí lo voy a llevar. Lo ensillé, me lo subí al caballo y veníamos. Era tanto camino. Llegó un momento que yo ya no daba más. Entonces mamá me dijo, bueno, bajate, subí al carro, até al Rosilio al carro y se lo dejamos a mi abuelo. Y ese Rosilio vivió muchos años en la casa de mi abuelo. Qué Esa va. Es la historia de Rosilio. Del caballo Rosilio, qué bonito. Y siempre está la nostalgia por volver, siempre, ¿no? A pesar, bueno, son 10 años nada más que disfrutaste del lugar, pero... Fueron los mejores. Los mejores. La niñez, si vos tenés una niñez feliz, sos un adulto feliz. Eso para que escuchen los papás, los maestros de primaria, de jardín, algo que siempre hemos repetido y que es una frase muy linda la que dice Lali, una niñez feliz asegura un adulto feliz. Por eso pensemos, porque siempre dicen, el futuro son los niños. Mentira, el presente son los niños. Los chiquitos los tenemos que cuidar hoy. Ahora es cuando tenemos que quererlos, mimarlos, sostenerlos. No podemos dejar para mañana eso. Entonces eso, bueno, una reflexión que salió de UPA, ¿viste? Pero es cierto. Una niñez feliz te asegura una adultez feliz. Muchas gracias por eso, Lali. Muchísimas gracias. Cantemos. Bueno, mira, otro tema que... No se asusten que yo no voy a cantar, digo, cantemos como... Otro tema que salió en esta época de pandemia fue un tema que le hice casualmente a Gladys. ¿Otra vez? Y es mi fuente de inspiración. ¡Qué bárbaro! Son temas que están cargados de amor. Y ahí nombro también su caballo Rosilio y todo. Ajá, pero te decís Rosilio, ¿eh? Rosilio, no, yo soy porteño, digo Rosillo, porque ah, bueno, me sale Rosilio, me sale muy, muy mentida la Elie, ¿viste? Esta es una zamba que le puse Canta, Navega. Ah, la escuché ya, es muy linda, muy linda. Y dice así. Más o menos. Pueblito aquel, cerquita del río que él abrazó, con solo 3 años de risas y hermanos, el río enamorado no la consiguió. Viaja en su noble caballo Rosillo, que allá en su pueblo su infancia marcó. Trote lento la lleva a la escuela. Son bellos momentos que nunca olvidó. Canta, navega, suelta tu voz, juega. Sos grande y chiquita de buena madera. Tu pueblo es tu templo, tu gente es bandera. Tiene dulzor de mayo y jazmín, manos alertas que curan y dan fuerza y aliento para grises penas y lucha silente para la verdad. Siembra al cantar semillas de luz, lleva en el alma paisajes de paz. Es la simpleza y del cielo es el sol. Vuelve a ser niña en su tierra natal. Canta, navega, suelta tu voz, juega. Sos grande y chiquita de buena madera. Tu pueblo es tu templo, tu gente es bandera. Sos grande y chiquita de buena madera. Tu pueblo es tu templo y tu gente es amor. ¿Qué manera? Perdón, disculpe. Para saber quiénes somos, un viaje hacia nuestros orígenes, recorriendo los diferentes paisajes, costumbres y tradiciones de nuestro país. Qué manera de ver amor en una canción. Pocas visto, pocas veces visto, realmente. Tantos años de amor y que ese amor sea expresado de esa manera, no siempre se ve. Por eso, como yo se les he dicho muchas veces, son, para mí, para los que nos conocemos, siempre son como un ejemplo de vida, de amor, de ser humano, de personas lindas a las que siempre uno tiene muchas, pero muchas gracias, ganas César. De ver. Gracias. Y de estar, de compartir. No hay, creo que no muchas veces tenemos la suerte de juntar todo eso en la amistad, en los amigos, incluso hasta en la misma familia, pero encontrarse con personas que se amen y que ese amor sea como una onda expansiva que abraza a los que están alrededor de ustedes, realmente es espectacular y se los agradezco muchísimo. Ya casi estamos llegando al final, don Pancho, así que vamos a hacer un tema más. Ah, perdón, no era Pancho, era pura suerte. Pura suerte. ¿Cómo le va? ¿Cómo lo está pasando? ¿Mal? ¿Por qué? Ah, le duele el corazón. ¿No se siente amado usted? Ah, se siente amado, menos mal, porque si no, cuando vuelva va a ser tremenda la cuestión. Bueno, pero no es eso, se ha emocionado entonces. Está emocionado. Bueno, entonces, bueno, vamos con... Nos vamos a despedir primero y después vamos a hacer el tema final. Y tengo como despedida un mensajito que llega de del invitado que tenemos para el próximo sábado, que me manda este mensajito y lo vamos a escuchar. A ver, esperen un segundito que lo encuentre. Acá está. Claro. Hola gente, ¿cómo están? Le habla Germán Molina, integrante de Amancay Trío, cantante y guitarrista de Nono. Y queríamos invitarlos para el próximo sábado, que vamos a estar en el programa de César Ramírez, esto que se llama Para Saber Quiénes Somos. Vamos a estar compartiendo nuestra música, vamos a estar hablando de nuestro grupo y de otras cositas más. Así que no se lo pierdan, el próximo sábado Amancay Trío va a estar en el programa Para Saber Quiénes Somos. Pavada de avance, ¿ha visto? Y bueno, entonces lo esperamos al amigo Germán y su grupo el próximo sábado para saber quiénes somos a partir de las 12:30. Bueno, agradecimiento por supuesto a Pancho, a Pura Suerte, a los oyentes, a los que mandaron mensajes, a la Radio Grito, por supuesto, y a todos los compañeros de la radio y a todos los que hacen posible que esto sea realidad. Gracias Freddy, gracias Lali, gracias Lorena por ser taxista, aunque no se ha animado a cantar. Y bueno, nos vamos entonces a volver a encontrar el próximo sábado a partir de las 12:30 por este mismo lugar, en este mismo dial, con la presencia entonces de Germán Molina y el grupo, el trío a Mankai. Bueno, nos vamos a despedir con una última canción. Y bueno, con esto les decimos muchísimas gracias a todos. Hasta el próximo sábado. Un abrazo del alma para todos. Y nuevamente gracias. Chao. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación, ¿eh? Y acá Pancho también, gracias. Hermano del viento y la luz, sangre de la tierra y el sol, creció tu raza y tu reino, sin libros ni armas de fuego, con grandeza y con valor. Todavía se escucha la voz que América toda cunó. Es un lamento que vive, reclama el alma de un pueblo, un eco de libertad. Vuela un águila en paz, devolviéndonos la calma, hay un canto en el aire sin cantar. Vuela un águila en paz, devolviéndonos la calma, hay un canto en el aire sin cantar. Llegaron los españoles. Reyes de la guerra en el mar, cargados de engaño y crueldad, creyendo ser superiores, con armas y fantasías, te quisieron conquistar. Hermano del viento y la luz, héroes de un pueblo inmortal, destruyeron la inocencia, una cultura y mil pueblos de los dueños del lugar. Vuela un águila en paz, devolviéndonos la calma, hay un canto en el aire sin cantar. Vuela un águila en paz, devolviéndonos la calma, hay un canto en el aire sin cantar. Hay un canto en el aire sin cantar. Hay un canto en el aire sin cantar. Perdón por la suerte, pero nos quedó un mensajito que no puedo dejar de leer. Dice así: buenos días, acá estoy emocionada escuchando a mis hermosos abuelitos que tanto amo. Almita, beso grande. Ese fue otra cosa. Bueno, eso, un mensaje de Almita para ustedes, así que no podía dejar de leer. Te amo, bueno. Alma. Bueno, hasta el sábado entonces. Gracias a todos. Chau. Para saber quiénes somos, el programa de Radio El Grito que nos invita a valorar lo que somos, sentimos y vivimos a partir de conocer todo lo que nos hace ser lo que somos.